Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Saludamos a todos quienes una vez más están junto a nosotros, les damos las gracias y ya estamos preparados, Arcan junto a Abel Montesinos, en la edición de este programa para compartir alrededor de una hora de buena música. De paso, saludamos también a Radio Embrujo FM 98.9 y a través de ella a todos sus auditores ubicados en la zona sur de Santiago y también a todos quienes la escuchan a través de su señal online en www.radioembrujofm.cl. Recuerda que aquí nos puedes escuchar todos los martes a partir de las 20 horas y también la repetición los jueves en el mismo horario. Y nosotros vamos a iniciar de inmediato el programa de hoy escuchando rock latinoamericano, esta vez con un grupo de Perú y otro de Guatemala, ambos de distintos estilos. Comenzamos con el grupo Incaico, formado en Lima, Perú en el año 1996, Viace Punk, banda que cultiva el punk rock y que está integrada por Carlos García en voz, Takechi Nakakari y Gustavo Maquino en guitarra y coros, Javier Landa en bajo y Mauricio Llora en batería. Esta es una de las bandas más representativas del Perú, dejando de funcionar en el año 2014, pero reactivándose en el año 2016 a la fecha, contando con 7 discos de estudio. De esta banda nosotros vamos a escuchar el tema Maldito Hippies, del disco Viace Punk del año 2012. Y luego seguimos con rock alternativo de Guatemala, con la banda Letargo, fundada en la ciudad de Chiquimula en 1994. Ellos forman parte del movimiento de rock en Guatemala conocido como De los Noventas, adquiriendo fama y renombre en cada rincón de ese país al ser creadores de temas musicales emblemáticos en la cultura del rock chapín, organización dedicada a promover la apertura, innovación y oportunidad en el ámbito musical de Guatemala hacia el mundo. A nivel local, la banda fue precursora del movimiento y por muchos años la única de este género que alcanzó fama notable. Tuvieron un breve receso en el año 2003, pero volvieron en el año 2008 hasta la fecha. En la actualidad, sus integrantes son Luis Quick Guzmán, Otto Cerezo, Alex Serna, Arturo Serna y Fernando Illescas, teniendo a la fecha 3 discos de estudio. De esta agrupación vamos a escuchar el tema Por Olvidarte, del disco Miro al Cielo, primero de la banda, editado en el año 2000. Entonces comenzamos esta nueva edición de Paraíso Infernal con sonidos latinoamericanos. Primero, con todo el punk peruano y el grupo Viace Punk y su tema Maldito Hippies del disco Viace Punk del año 2012. Y luego el rock alternativo de Guatemala con Letargo de su primer disco de estudio Miro al Cielo del año 2000, el tema Por Olvidarte. Disfrútenlo. Porque soy correro. Toco los tambores en parques y paraderos. Siempre positivo, cantando como John Lennon. Me gustan las flores, soy un chico moderno. De todos los buena gente, yo soy el más bueno. ¿Qué es lo que está pasando? Porque quiero un mundo nuevo, pero me hice pacifista porque me cago de miedo. Ayudo a los pobres porque me conmuevo. Ni con Dios ni con el diablo, pero del lado de los buenos. Viajo por el mundo solo por hueveo. Voy a cualquier lado porque francés mi abuelo. Mis viejos y mis tíos me pagan los vuelos. Luego digo que soy recontra guerrero. ¿Qué es lo que está pasando? Los malditos Guinness. paz y amor, flower power. Hoy por hoy son tonterías. Lindo el batik en su polo, lindo lo que decía, pero solo le creía la chica con que salía. Lo vi cuando lloraba en la comisaría. Esa hierba es de mi pata, al tombo le repetía. Los tombos se miraban y se reían. Ya no son como los de antes, los hippies de hoy en día. Mojada, huele muy mal. Ay, anoche traté en vano de olvidarte, y 50 centavos me quedan ya. Whisky, ron y cerveza. Luego de esta dosis de rock latinoamericano, seguimos con grupos y solistas que ya están dentro de la historia del rock. Iniciamos con Samuel Cooke, más conocido como Sam Cooke, que fue un cantante estadounidense de gospel, rhythm and blues, soul y pop, nacido en Clarksville, Mississippi, un 22 de enero de 1931. Sam Cooke es uno de los pioneros de la música soul y una de las grandes influencias en la música pop, rhythm and blues y neo soul. De hecho, muchos lo consideran como el rey del soul. Además, fue el primer cantante afroamericano en fundar su propia empresa discográfica, Sar Records, y también un conspicuo activista dentro del movimiento por los derechos civiles. Falleció asesinado un 11 de diciembre de 1964 en muy extrañas circunstancias que se mantienen de hecho hasta el día de hoy. Tuvo 10 discos de estudio y nosotros los vamos a recordar con el tema Twisting the Night Away, inserto en el disco del mismo nombre, Twisting the Night Away de 1962. Y luego seguimos con un grupo que está dentro de la historia del rock, The Cars, agrupación formada en Boston, Massachusetts, Estados Unidos en 1976, uno de los grupos más originales de la escena rock americana durante los años 70. Se distinguen gracias a un interesante repertorio constituido por composiciones que esconden, tras una aparente sencillez, un ambicioso discurso vanguardista. La formación original de The Cars fue con Rick Ocasek en guitarra y voz, Elliot Easton en guitarra y coros, Greg Jacques en teclados, percusión, saxo y coros, Benjamin Orr en bajo y voz y David Robinson en batería, percusión y coros. Ellos se separaron en 1988, volviéndose a juntar en el año 2010 hasta la actualidad. Lamentablemente, en el año 2000 falleció Benjamin Orr de cáncer al páncreas, uno menos de los integrantes de esta histórica agrupación. Ellos tienen 7 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar el tema You Me Think, de su exitoso disco del año 1984, Heartbeat City. Entonces, en el segmento donde recordamos a solistas y grupos que están dentro de la historia del rock, escuchamos primero al denominado Rey del Soul, Sam Cooke, con su tema Twisting the Night Away, perteneciente al disco del mismo nombre editado en 1962. Y luego, otro clásico, esta vez del grupo The Cars, de su disco de 1984, Heartbeat City, el tema You Me Think. Somewhere up a New York way, where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find the old and young, twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. Twisting the night away. Here's a man in evening clothes. How he got here, I don't know. But man, you ought to see him go. Twisting the night away. He's dancing with the chicken slacks. She's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night. Let's twist the one. Twisting the night away. Man, you ought to see her go. Twisting to the rock and roll. Here you find the young and old. Twisting the night away. They're twisting, twisting, man. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night. Till the sun fell down, you kept it going. Seguimos acá en Paraíso Infernal y saludamos también a quienes nos escuchan a través de www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad de Santo Tomás en Puerto Montt, y quienes nos escuchan todos los jueves a partir de las 20 horas. Así que un saludo para todos quienes se suman a la familia de Paraíso Infernal. Ahora vamos a seguir con la sección del antes y el después, donde escuchamos un tema en su versión original y luego vamos a escuchar un buen covers. Para hoy, la canción que hemos elegido es Sinatra. Este tema es original de la banda de metal alternativo formada en Nueva York en 1989, Helmet, banda que ha tenido muchos cambios en su formación, pero que en 1990 editan su primer trabajo, Strap It On, con Henry Bogdan en bajo, Paige Hamilton en guitarra y voz, Peter Menchet en guitarra y John Steiner en batería. Este disco contenía la canción Sinatra, una de las canciones que más destaca por aportar ciertos matices a la rítmica y atmósfera del disco, de pulsaciones algo más aceleradas. Posteriormente, la banda de metal alternativo formada en 1988 en Sacramento, California, Deftones, realizó un cover del tema, incluyéndolo en su disco del año 2005, B-Sides and Rarities, en un álbum recopilatorio que incluye rarezas, caras B y versiones de otros artistas. Por ello, ahora, en el antes y el después, vamos a escuchar dos versiones para el tema Sinatra, el original, propiedad del grupo Helmet, incluido en su disco Strap It On de 1990, y luego el cover realizado por Deftones, que incluyeron en su disco del 2005, B-Sides and Rarities. Disfruten de estas dos versiones para este mismo tema. Continuamos con el programa de hoy, pero antes les recordamos también que los viernes nos pueden escuchar y descargar desde www.paislobo.cl, portal informativo donde estamos, de hecho todos los viernes en formato de podcast, así que si nos quieres escuchar más tarde no hay ningún problema, nos puedes descargar de la página y si quieres nos puedes escuchar en el mismo momento. Así que un saludo para todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Nosotros seguimos ahora para revisar discos que vieron la luz entre el año 2000 y el año 2010. Comenzamos con un disco que fue lanzado al mercado un 17 de octubre del año 2005, Black One, propiedad de Zoon, agrupación de Doom Metal, fundada en 1998 en Seattle, Washington, Estados Unidos, teniendo como miembros oficiales a Stephen O'Mail y Greg Anderson, mientras que cuando graban van turnando también a los miembros de esta agrupación de Zoon. Black One es su quinto disco de estudio y nosotros lo vamos a recordar con el tema It Took the Night to Believe. Recuerden, esta es una agrupación de Doom Metal. Y luego vamos a seguir con un disco que vio la luz un 26 de marzo del año 2007, propiedad de la banda estadounidense de Group Metal, formada en 1992, Machine Head. Nos referimos a The Blackening. Este álbum es el sexto de estudio de la banda, grabado en solo 4 meses, desde agosto a noviembre del año 2006, siendo un álbum que tuvo una buena recepción por parte de la crítica y el público, aunque obtuvo algunas críticas por la excesiva duración de sus canciones. De este disco vamos a escuchar el tema Beautiful Morning. Entonces, a continuación, vamos a escuchar dos temas de discos que fueron editados entre el año 2000 y el año 2010. Primero, vamos a escuchar el tema It Took the Night to Believe In, del disco Black One, del año 2005, propiedad de Zoon. Y luego, del disco The Blackening, del grupo Machine Head, editado en el año 2007, vamos a escuchar el tema Beautiful Morning. Continuamos con Paraíso Infernal para ahora revisar noticias del mundo del rock. Partimos con buenas informaciones, ya que la banda británica de hard rock fundada en 1978, Whitesnake, ha anunciado que a mediados de año saldrá a la venta su nuevo trabajo discográfico. Según señaló la voz de la banda y único miembro original de Whitesnake, David Coverdale, este afirmó que la producción nueva denominada Flesh and Blood está pronta a salir y va a ser el primer álbum con canciones originales desde Forevermore del año 2011 y ya estaría todo afinándose para que pueda salir al mercado durante el presente año, por lo que estaremos atentos a ver qué tal va a ser este nuevo material de la banda. Por mientras vamos a escuchar un clásico, Is This Love, del disco homónimo de la banda, el séptimo de su carrera, que fue editado en 1987. Y en otras informaciones similares, la banda británica de Power Metal, formada en 1999 en Londres, Inglaterra, Dragon Force, que ojo, tiene una particularidad porque está integrada por músicos de China, del Reino Unido, de Italia, Francia y Ucrania, ha anunciado que relanzará su disco del 2012, The Power Within, su quinto trabajo de estudio, el que se va a titular Re-Power Within, el que estará completamente remasterizado y remezclado. Nosotros vamos a recordar este disco con un tema del antiguo que aún no ha sido remasterizado. Vamos a escuchar el tema Holding On. Entonces, vamos a escuchar ahora grupos que están dentro de lo que fue este segmento de noticias del mundo del rock. Primero, Whitesnake, grupo de hard rock que anuncia nuevo disco. Mientras esperamos que eso se concrete, vamos a escuchar un clásico de esta banda, Is This Love, de su disco homónimo de 1987. Y luego, Dragon Force anuncia la remasterización de su disco del 2012, The Power Within. Mientras esto sucede, vamos a escuchar una canción de este disco, la canción Holding On. Disfruten entonces de estos tremendos temas. Oh, where eagles fly. Find the strength inside us, a new world reborn. Silence is a thing we cry. Raise our hands up to the sky. Break the chains that bind us. One moment in time as we rise up to the open sky. One shot to the place of glory. Raise your souls high. See the new dawn that rise through the sands of all time. Mystery of life. Everlasting sadness to light years gone by. Land lost in time. Once more back where we belong. Memories of God to pray for. Everlasting price to pay for. Promises of yesterday. Llegamos a la última parte del programa. Antes de despedirnos con buena música, vamos a saludar a www.riobuenonoticias.cl, donde nos puedes escuchar todos los sábados en formato de podcast. Nos buscas, estamos por ejemplo en la sección de multimedia, ahí buscas a Paraíso Infernal y nos puedes escuchar o nos puedes descargar también y escuchar cuando usted estime conveniente. Así que saludamos a todos quienes se informan, pero también aprovechan de escucharnos a través de www.riobuenonoticias.cl. Y bien, nosotros vamos ya a finalizar lo que es este capítulo, este programa de Paraíso Infernal, y para ello vamos a revisar algunos de los conciertos que se vienen pronto para nuestro país. Vamos a comenzar con uno que ya habíamos anunciado porque es muy importante, pero vale la pena recordarlo, además porque también ha tenido algunos cambios. Fíjese que el 8 de mayo nos va a visitar el Príncipe de las Tinieblas, va a estar en Chile el gran Ozzy Osbourne, quien está realizando su Firework World Tour. Gira que durante 2 años va a traer a Ozzy por distintas partes del mundo, donde va a estar realizando conciertos, los últimos, según señala él, masivos, y va a estar acompañado de sus grandes colaboradores como Zakk Wylde en la guitarra, Rob Blasco Nicholson en el bajo, Tommy Cufletos en la batería y Adam Wakeman en los teclados. Sin embargo, se ha anunciado que el espectáculo ha cambiado de recinto, ahora se va a realizar en el Movistar Arena. En un comienzo era la pista atlética del Estadio Nacional. Sobre este cambio de locación, la organización del evento indicó que quienes tengan entradas cancha VIP, cancha y tribuna Golden podrán ingresar con el mismo ticket que ya tienen en su poder, y los que tienen platea, diamante, silver y cobre deberán cambiar su ticket el mismo día del evento en la boletería sur de Movistar Arena desde las 10 de la mañana. Por otro lado, quienes no estén de acuerdo con el cambio podrán solicitar la devolución de su dinero. Sin duda, este es un tremendo espectáculo que los amantes del metal no se pueden perder, el que se va a extender hasta el año 2020, comenzando en Ciudad de México el 5 de mayo, luego llega a nuestro país Ozzy el 8 de mayo y de ahí continúa la ruta por Argentina, por Brasil, por Rusia, Finlandia, Suecia, Inglaterra y varios otros países. Si bien esta será la gira de despedida del gran Ozzy, este no descarta hacer algunos selectos shows tras su retiro de las grandes giras. La gente me pregunta cuándo me retiraré. Esta será mi última gira mundial, pero no puedo decir que no haré algunos conciertos aquí y allá, afirmó el cantante. De este dios del metal a esta altura ya, vamos a escuchar el tema Perry Mason del disco Osmosis de 1995. Y en otro de los conciertos que se darán en nuestro país, está agendado para el 10 de mayo, en el Teatro Nescafé de las Artes, la presentación de uno de los artífices de Anatema, Daniel Kavanagh, quien llega a nuestro país como solista para presentar su nuevo disco, Monochrome, que da nombre al tour. Monochrome es su cuarto disco de estudio y fue lanzado en el año 2017. Según señala el autor, el álbum tiene una sensación de velas evocando la luz del crepúsculo, de cómo el sol de verano se hunde en el horizonte, creando el escenario para los pensamientos y meditaciones. Nosotros vamos a recordar este disco y vamos a escuchar de hecho un tema de esta producción, el tema de Exorcist. Entonces nos despedimos de este capítulo de Paraíso Infernal recordando algunos de los conciertos que pronto se van a dar en nuestro país. Primero, el Príncipe de las Tinieblas, el gran Ozzy Osbourne, quien va a llegar a Chile como parte de su gira de despedida de los shows masivos Farewell World Tour el próximo 8 de mayo en el Movistar Arena. Nosotros lo recordamos con el tema Perry Mason del disco de 1995, Osmosis. Y cerramos recordando a Daniel Cavenagh, vocalista de Anathema, quien llega a Chile el próximo 10 de mayo para presentar su último disco como solista, Monochrome, editado en el 2017. Él se va a presentar en el Teatro Nescafé de las Artes y lo vamos a recordar con el tema The Exorcist, precisamente de este disco Monochrome. Nos despedimos entonces de todos ustedes. Nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. can't be where you are today, and I can't feel what you feel today. Do you believe?